Entonces hoy surge este comunicado como fruto de lo que hemos venido dialogando en estos meses, como un modo también de visibilizar lo que pensamos frente a esta situación y de tratar de, decíamos antes, de abrir un poquito los ojos de la sociedad frente a esto que está pasando, ¿no? Ayudar a abrir los ojos de, aquellos que piensan que está bien que se detenga arbitrariamente a los chicos, o que por ahí piensan que si se lo detiene es porque algo han hecho y no se les ocurre que puede ser que sea injusta esa detención. Entonces, bueno, contarle a esa parte de la sociedad que esto pasa realmente